11 en punto de este domingo, en el que, bueno, hemos pasado quienes estamos a la distancia, nosotros en Buenos Aires, una noche larga, intentando discernir entre las diferentes informaciones que nos llegaban desde Bariloche, algunas acertadas, otras erróneas. Lo cierto es que al momento que estamos, vamos a mantener esta charla, hay un chico fallecido, esto ha sido confirmado, que tenía 22 años y se llama Rafael Nahuel. Lo que vamos a hacer ahora es recibir aquí a Alejandro Palmas. Él es integrante del colectivo Al Margen, una organización social de allí, de Bariloche, en la que, por la que Rafael pasó. Alejandro, bienvenido aquí a La Retaguardia, Fernando Tevele y María Eugenia Otero, para charlar contigo. Hola, buenos días. Bueno, en principio lamentando la situación. Vos estuviste también allí en el hospital la noche, en esa vorágine no informativa, podría decirse, de que la gente estuviera fuera y que nada se supiera. Sí, estuvimos diferentes, digamos, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, organizaciones gremiales, comunidades de pueblos originarios, nos autoconvocamos en la puerta del hospital, especulando con que si había heridos o como después se supo, un muerto, iban a terminar en el hospital público. Pero bueno, nos congregamos ahí y eso nunca sucedió, porque nunca llegaron ni los heridos ni recién el cuerpo de Rafael Nahuel. Llegó a la 1:30 de la mañana, pero un poco la idea fue autoconvocarnos en el hospital para estar en principio juntos ante estos hechos que son tan graves. Por otro lado, para ver qué información teníamos de primera mano, porque la verdad que las cosas que se decían en las redes y las informaciones que iban y venían eran muy confusas, la situación fue muy, muy confusa. Y bueno, por eso fue que nos juntamos ahí un poco todas las organizaciones para ver de qué es lo que estaba pasando en la ciudad. Claro. De la situación de las personas heridas, no es mucho lo que se sabe, digamos, certeramente. Se sabe que hay heridos. Claro, o sea, aparentemente hay heridos allá en la zona de Mascardi, pero ninguno ingresó al hospital zonal de Bariloche. Uh-huh. Estarían, digamos, todavía... Por lo menos para nosotros sigue siendo un enigma qué es lo que pasó con esos heridos, dónde están, si los trasladaron, si claro. No sabemos. Claro. Y ahí lo que sí hemos podido ver algunos videos, muchísima presencia de fuerzas de seguridad. Sí. Es nosotros ayer pasamos por la ruta de Mascardi a Bariloche, en la zona de lo que era la recuperación del Mapuche, había fuerzas federales, policía federal, prefectura, gendarmería, policía de la provincia de Río Negro, helicópteros, camiones, infantería, ¿no? Terrible la cantidad, retenes cortando la ruta 40 hacia un lado y hacia el otro para poder pasar. Te pedían los documentos, revisaban los coches de todos los que pasaban, no podían llegar ni los abogados que son creyentes en la causa. Y en la ciudad de Bariloche lo mismo, rodeando el hospital, había fuerzas de la policía de Río Negro, de lo que son, digamos, antimotín, con escudos, todos, las fuerzas que son para que se utilizan para reprimir, rodeando, cortando las calles, rodeando el hospital, parques nacionales. Una cantidad de fuerza de seguridad increíble. Y en eso lo que podemos confirmar hasta ahora es este asesinato. Los medios tradicionales están hablando de un enfrentamiento. ¿Vos ves posible que haya habido un enfrentamiento? Digo, cuando hablan de enfrentamiento, obviamente hablan de armas de los dos lados, más allá de que nosotros conocemos que esto desde la época de la última dictadura cívico-militar es algo que los medios comerciales hacen, sobre todo Clarín y La Nación. Ustedes que conocen a la gente, ¿ven posibilidades reales de que haya ocurrido un enfrentamiento con balas de plomo, con los heridos solo de un lado y los muertos? Yo pienso que no. La gente es completamente pacífica, la recuperación fue pacífica. Cuando las veces que se los pudo, digamos, entrevistar a la gente que estaba llevando adelante la ocupación, la idea de ellos era poder volver a su estilo de vida tradicional del pueblo mapuche, era gente pacífica. Yo no creo que, veo imposible que estuviesen armados y que, hubieran osado enfrentarse con la cantidad de efectivo que había de, la fuerza de seguridad. Yo lo veo inverosímil, pienso que tiene que ver con una construcción, como decís vos, de los medios hegemónicos para poder justificar este asesinato. Y nosotros estamos convencidos que ahí las fuerzas de seguridad tiraron plomo, entraron a reprimir con balas de plomo, que es lo que venían denunciando las mujeres que fueron detenidas el día jueves, de que estaban reprimiendo con balas de plomo y de goma. Y pensamos que tiene que ver con eso, con ahora fabricar o plantar seguramente un arma para poder justificar, pero no creemos de que la gente que está llevando a cabo la recuperación fuese gente violenta, nada que ver. Era gente que quería volver, ya te insisto con esto, a poder tener animales, a tener una huerta, volver a un estilo de vida más cerca del campo. Claro. Alejandro, Eugenia te saluda. Buen día. La verdad es que desde el mismo discurso se cae lo del enfrentamiento, porque ellos mismos dicen en uno de esos medios tradicionales que el enfrentamiento comenzó con los indígenas, sí. Que claro, con los mapuches tirando piedras, con lo que la verdad, nada, un enfrentamiento en el que tenés armas de fuego, pero tirás con piedras no tiene mucho sentido. No, perdón, textualmente la nota de La Nación a la que vos te referís dice que el tiroteo comenzó con los mapuches tirando piedras. Por eso, o sea, es una ridiculez que no tiene por dónde sostenerse. Alejandro, ayer durante varias horas, según lo que tenemos entendido desde acá, estamos muy lejos y la verdad es que todo era información muy confusa que circulaba, pero lo que tenemos entendido es que durante muchas horas ustedes sabían que había habido un muerto, pero no sabían quién. Tal cual. ¿En qué momento se confirma que la persona fallecida, asesinada, obviamente, es... Rafael, ¿es Rafael? ¿Y cómo? Mirá, la confirmación verdadera que nosotros nos habilitó a ir a buscar a la familia del Rafael fue a la 1:30 de la mañana, cuando llegó una ambulancia con el cuerpo de Rafael a la morgue del hospital público. Antes de eso había hablado el director del hospital diciendo que había un cuerpo en la zona de Mascardi, pero que no lo habían trasladado. Esa es la única información que nosotros tomábamos como, digamos, verdadera, verídica, que dio el director del hospital. Habrá sido tipo a las 11:30 de la noche. Sí. Y durante todo ese momento, a partir de las 7, por muchos lugares se comentaba esto de que había un muerto y corrían, se decían diferentes nombres, pero bueno, nosotros hasta no tener la confirmación de ahí de una miembro de la comunidad mapuche que confirmó que se trataba de Rafael Nahuel, no lo dábamos por confirmado. Claro. Pero ese básicamente es eso, 1:30 llegó una ambulancia con el cuerpo de la zona de Mascardi y se trataba de Rafael Nahuel. Sí, incluso uno de los nombres que había circulado entre esa vorágine informativa había sido el suyo, pero bueno, es importante que vos digas esto de que ustedes fueron a buscar a la familia recién a la 1:30 de la mañana con la certeza del asesinato, porque mucha gente desde las 10, 11 de la noche estaba haciendo circular por redes sociales y por WhatsApp su nombre sin que la familia lo supiera, es decir, era posible, fue posible, por suerte, sí. Por lo que vos decís, no pasó que la familia se enterara a través de las redes sociales, digamos, que no es la mejor manera de enterarse de una cuestión así. Por eso nosotros en general tratamos de no publicar lo que no sabemos hasta que no tengamos certeza. Tal cual, porque sabiendo lo que implica dar un nombre en estas situaciones, y es algo, la verdad, que para la familia terrible, pero bueno. Esa confusión que se generó ayer, pensamos que tampoco fue casual, hubo mucha gente operando para que se generara esta confusión. Sí. Nosotros mismos estábamos ahí, debíamos medio de Buenos Aires, información que nosotros mismos no teníamos. La verdad que es una situación muy, muy confusa y bueno, pensamos lo mismo, que es parte de un plan, de una estrategia para ocultar, tergiversar, poder manipular, no sé, pruebas, cuestiones. Tiene que ver con eso. ¿Nos ayudas a contar quién era Rafael? Y bueno, Rafael es un pibe así joven, que anda ahí en los 22 años,

Alejandro, te mandamos un abrazo enorme para vos, para Irene, para todos los compañeros y compañeras del colectivo Al Margen. Y bueno, los abrazamos a la distancia y quedamos conectados cerca a través de estos medios alternativos que sabemos construir para intentar ir mitigar esa campaña feroz que ya ayer lanzaron sobre todo Clarín y La Nación. Cierro con esto. Es muy llamativo realmente que una noticia como esta haya aparecido tan rápido. No es que sucedió el camino que habitualmente ocurre con este tipo de noticias, que primero aparecen en nuestros medios y a partir de eso se cuelan en algún medio tradicional. No fue eso lo que pasó ayer. Lo que pasó ayer fue que Clarín y La Nación rápidamente y antes que nosotros, antes que nuestros medios, salieron a publicar y a publicar la versión del enfrentamiento, ¿no? Eso no puede ser, no puede haber sido casualidad, digamos, que justo hayan sido esos dos periódicos que tienen, digamos, una fuerte ligazón con el gobierno y con sus fuerzas de seguridad y que hayan manejado esta misma versión sin entregar elementos en el cuerpo de sus notas, ¿no? Ahí hay una rápida construcción para estigmatizarlos. Que esperemos que no tengan más elementos para eso durante la marcha de hoy y este tipo de situaciones que se va a dar en las marchas en todo el país. Sí, así es un poco como decís vos, y bueno, esperemos que ahora pueda transcurrir en tranquilidad y que se pueda enfriar un poco el asunto ahora así que bueno, esperemos que nos podamos manifestar en paz y que se corte la hora esta, el estado de la represiva por el bien de todos nosotros. Un gran abrazo. Gracias.